emoción de estar acá. Creo que las más viejas, ¿no? La tenemos porque hablo en nombre de las y los siles. Que estuvimos en aquel junio, que vivimos lo que significó ese momento, incluso lo que significó para cada una de las organizaciones piqueteras, sociales, populares. En ese momento no existía Pañuelos de Rebeldía, éramos parte de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y no me voy a quedar haciendo solamente memoria porque los 10 minutos se van enseguida, pero sí dar registro de la emoción, porque aparte nos volvemos a ver y encontrar muchos compañeros y compañeras en esta cita de junio. Junio que también recordamos ayer en otra actividad, el 28 de junio fue el golpe de Estado en Honduras. Entonces, si hablamos de extractivismo, si hablamos de las políticas neoliberales, capitalistas, racistas, coloniales, patriarcales, hay que decir que la contracara o el sostén para todas esas políticas es la violencia, ya sea a través de los golpes de Estado, ya sea a través de la militarización de los territorios, como sucede en Puelmapu. Recién estaba volviendo a preguntarle a la Machi, porque también me da mucha emoción que estés acá, después de toda la batalla que hubo que realizar en muchos sentidos, porque le preguntaba, ¿cuántos años no hubo una Machi en Puelmapu? Porque hay quienes dicen 50, quienes dicen 60, 100, ella me decía 70, 60, 70, que no hay. ¿Y por qué no hay? No hay porque las políticas coloniales y racistas exterminaron y persiguieron a las mujeres sabias, a las sanadoras, a las líderes espirituales de los pueblos. Y si hablamos de Honduras y hablamos del crimen de Berta Cáceres, que de paso estuvo acá y también mandó muchas veces mensajes que escuchábamos desde el escenario, porque cada 26 estaba tan pegadito al 28 que ya sentía esa relación y ese recuerdo. Pensando en eso, también estamos pensando, ¿cómo es esto que cuando se levanta una machi, como la machi betiana, reconocida por todo el pueblo mapuche, por las distintas comunidades, le cae encima la prisión? Es decir, ¿cómo es el racismo estructural que es parte de estos sistemas políticos para perseguir, condenar y así, qué objetivo tiene? Garantizar la posibilidad de entrarle a los territorios, quitándole la fuerza espiritual, las posibilidades de sanación, lo que surge como aprendizaje de su cosmovisión, el sentido que tiene la figura de la machi para todas las comunidades mapuche, y yo creo que tendríamos que decir también para todo el movimiento popular. Porque como ellas bien dijeron, y aparte lo hemos vivido, hemos estado ahí unos días en todo este proceso, no es que solo es un aporte al pueblo mapuche. Si solo fuera eso, sería un montón. Pero también siempre han estado abiertas del diálogo y del aporte a la sanación y a darnos fuerza y a darnos aprendizaje a todos los pueblos. Y de paso quiero saludar, que ahí la veo, a María Nahuel, que acompaña esta delegación. María, que está ahí cuidando al bebé, pero que es una luchadora, una guerrera, que nos ayudó mucho en todo este periodo plantándose, ¿no? En defensa de la memoria y del pedido de justicia para Rafita y, por supuesto, en la lucha por la libertad de las presas mapuche. Pedagogía del ejemplo. Es decir, cuando así de un rato en la Asamblea Feminista María decía, yo no le tengo miedo a nada, yo digo, bueno, ¿y cómo es que no le tiene miedo a nada? O es que ha sabido pelearle al miedo también. Porque a veces tenemos que pelear por un territorio, a veces tenemos que pelear por una naciente de agua, a veces tenemos que pelear por la memoria y también tenemos que pelear para que el miedo no nos derrote, para que la desesperanza no gane la batalla. Y solo dos cosas quisiera como compartir. Nosotros hicimos como feministas de la Via Yala una delegación a Perú y otra delegación a Puelmapu. Acá tenemos el informecito ya recién publicado de la delegación a Perú y prontito vamos a tener la de Puelmapu, pero un parrafito muy corto quería, o dos, quería compartir. Y podemos escucharlo pensando en Perú, pero podemos escucharlo pensando en Puelmapu o en Bolivia, cuando dice, El racismo estructural, el patriarcado, el clasismo son componentes fundamentales del coloniaje con los que se golpea la subjetividad del pueblo en rebeldía y se lo menosprecia para así imponer más fácilmente y con menores resistencias el poder de quienes supuestamente saben y por eso, entre comillas, mandan. Como en el golpe de Estado de Bolivia, se atacó de modo especial a las comunidades originarias y a las mujeres de las mismas, creando condiciones para favorecer el despliegue de políticas extractivistas y el desarrollo del narcotráfico. No es casual que el golpe de Estado se produjo cuando Castillo se comprometió a revisar los decretos de ley que entregan los territorios peruanos a las transnacionales extractivas y a las concesiones mineras. Clarísimo. Y después retomó algo porque decía bien la Machi Betiana cómo las acusan de terrorismo. Y esa es la misma acusación, ni más ni menos, en Perú, que lo llaman con un término que es terruqueo, y se denuncian de manera reiterativa que existe la instauración del término terruco o terruquear para designar a todo aquel que opine de manera diferente al discurso de la dictadura. Toda persona que lucha por defender derechos es estigmatizada como terruca, nombre con el que se dice terrorista. Con este término que remueve los temores que quedaron en la sensibilidad social como consecuencia de la dictadura fujimorista, se pretende legitimar toda represión y restar solidaridad a las y los afectados. Entonces, lo que quería simplemente, por el tiempo, es mostrar las continuidades. Las continuidades tal vez sería del panel que sigue, ¿no? Pero la represión, con los mismos argumentos, porque no son muy creativos, ¿no? La verdad que hay que decir que los argumentos son los mismos, pero son esos que nos refieren y nos remiten a esa memoria de nuestro pueblo, donde el ser que te digan terrorista podía ser sinónimo de ser asesinados, asesinadas, ¿no? Y ahora que acá también veo las compañeras de hijos, de hijas, a las familiares, ¿cómo resonaba esa palabra? Que ahora las hermanas, las Lamien, las vuelvan a sentir como si fueran una novedad de hoy. Pero hay algunos argumentos con los cuales históricamente se vino reprimiendo y construyendo la posibilidad de que la subjetividad popular sea atravesada, diezmada, fragmentada. Entonces, sí termino ahora, ¿sí? Por diciendo que hay tiempo, eso es una maravilla. Lo que nunca te dicen, hay tiempo. Bueno, decir que la otra cara, tanto de la delegación que fuimos a Perú, que fuimos a Pulmapu, y seguramente que próximamente estaremos en Jujuy, es que no solo ha habido represión y violencia, también hay mucha resistencia. Y eso es lo importante, hay muchos aprendizajes. Y lo que tenemos tal vez que disponernos con más claridad es a aprender de lo que nos han enseñado y nos siguen enseñando estos pueblos con su resistencia. El pueblo mapuche, en esta última etapa, porque podríamos hacer historia de muchos años, pero en esta última etapa y en función de la libertad de las Lamien, tomó una decisión que para mí fue estratégica, la tomó en el marco de un traún, de una ceremonia, donde se decidió que todas las causas, que son un montón, que se están dando en la Patagonia, de luchas por el territorio, no se postergaban, pero se ponía una causa común a todas. Y fíjense que ni siquiera la causa primera era la libertad de las Lamien, si bien esa estaba entre las primeras. La primera era el retorno de la Machi al Rehue, a su territorio sagrado. Y esto me parece que es importante, porque tiene que ver con que no hay lucha sin una espiritualidad de resistencia y sin la capacidad de hacerlo, ¿no? Y cuando decían el retorno al Rehue, no es la propiedad de un territorio lo que está en juego, sino el sentido y el valor espiritual y ancestral de ese territorio. Y cuando la represión en octubre entró al territorio, destruyeron brutalmente todas las casas que las hermanas, las Lamien, habían levantado. Entonces tenemos que saber también que vuelven al Rehue, primera demanda, con las casas destrozadas, con el territorio destrozado, con el Rehue profanado, y que nos estaban comentando recién que la promesa, que es parte de los acuerdos que se hicieron con el gobierno, de que iban a volver rápidamente y que les iban al menos a construir tres casas, tres rucas, para la familia de la Machi, para que pueda ejercer su labor de sanación y espiritual, una para sus asistentes y otra para quienes van a recibir ese apoyo, todavía hoy no se construyeron. Y eso lo tenemos que denunciar, compañeras, compañeras. Porque ¿a dónde van? Retorno al Rehue, y a un Rehue donde no hay nadie, donde no les dejaron hacer la ceremonia del Año Nuevo Mapuche. Digo, son realmente actos de una profunda, de un profundo racismo. Y nosotros necesitamos no solo denunciar al Estado, sino también interpelarnos nosotras, nosotros. Estemos atentas, atentes, porque no está terminada la batalla en el día que se firmaron esas resoluciones. Tenemos que garantizar realmente la libertad y el retorno al Rehue. Tenemos que garantizar el reconocimiento de la ancestralidad del pueblo mapuche, que en Mendoza dijeron que no eran argentinos, ¿no? La legislatura, qué papelón, ¿no? Los tipos, ¿dónde estudiaron historia? Deciden que no son argentinos. Bueno, son mapuches, pero que son chilenos. O sea, es toda una serie de ofensas a la cosmovisión, y entonces yo creo que cuando hablamos de resistir, cuando hablamos de memoria, es la posibilidad de aprender de todas estas rebeldías que se construyen desde un poder popular, desde un poder feminista, desde un poder comunitario, donde la vida de los pueblos sea lo que mande todos los días.